Muy buenas tardes a quienes nos siguen a través de los 940 AM de la radiodifusora de la Casa de la Cultura. También a quienes tienen la amabilidad de seguirnos cada sábado a partir de las 4 de la tarde a través de nuestro fanpage @soyurbano.es. También quienes pueden escucharnos en cualquier lugar del mundo a través de www.radiocce.com. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Laura, un gusto estar un día, un sábado más aquí contigo y con nuestros invitados. Y deseándoles un feliz año a todos nuestros oyentes. Eso de los felices años, como la mayoría de personas en estos días, habríamos empezado deseándoles un feliz año 2019 a todos nuestros oyentes, pero vamos a abstenernos de todos esos saludos porque precisamente... Ya vamos a criticar un poco. Exactamente. Este programa está orientado quizás a cuestionarnos un poco respecto a esas celebraciones que nos marcan el calendario y que inevitablemente están asociadas a la cuestión de la dinámica comercial, es decir, a las compras que debemos hacer por Navidad, a los regalos que debemos entregar por San Valentín o también las reuniones o los festejos que hacemos en Año Nuevo. Así es, Laura. Bueno, la canción que estábamos escuchando pertenece al grupo español Escape. Se llama Consumo Gusto. Esta melodía se acerca al tema que vamos a tratar hoy día, a la realidad que enfrenta gran parte de la sociedad cuando se endeuda al adquirir artículos que tienen una mínima o ninguna utilidad y solo representan grandes ganancias para empresarios, dueños o accionistas de las empresas que comercializan dichos artículos. También señala la influencia de los medios de comunicación, ¿no?, de la televisión y sus anuncios comerciales, que en estas fechas especiales incitan a la compra o adquisición de determinados artículos o servicios para alcanzar, entre comillas, un estado de bienestar. Y prometen alegría, felicidad para este tipo de celebraciones. Así es, Marco. Nosotros creo que como la mayoría de quienes estamos aquí y quienes tal vez nos están escuchando también, con abrazos, comida y brindis celebramos hace menos de una semana el inicio del Año Nuevo. El 1 de enero fue establecido como el primer día del año en el Imperio Romano, hace más de 2000 años. Con la caída de este imperio, el cristianismo se impuso como religión dominante y al considerar pagana esta celebración romana, señaló el 25 de marzo, día de la Anunciación del ángel Gabriel a María, como el inicio del año. Sin embargo, en el siglo XVI, el Papa Gregorio XIII introdujo en el calendario gregoriano el 1 de enero como el inicio del año en los países católicos, costumbre que se conserva hasta la actualidad. Así es, Laura. Vamos ahora entonces con la presentación de nuestros invitados. Para conversar sobre este tema, tenemos al abogado Robinson Patajalo. Actualmente él es docente de la Universidad de las Américas, es máster en Derecho Constitucional y especialista también en Derechos Humanos. Bienvenido. Buenas tardes con todos y todas. Espérate un poquito más. Primero, bueno, en sí, como les dije a mis estudiantes al empezar el año, venía pensando qué decir, si decirles feliz año y continuar con el engaño, o decirles que en sí que la felicidad o el ámbito de expresión, muchos éxitos, es simplemente una frase sin contenido o una frase ilusoria, utópica. Y mejor a todos los que nos escuchan y todas las que nos escuchan, desearles que tengan fuerza, sabiduría para enfrentar los problemas. Y claro, y también tengan muchos momentos alegres, sean mejores o muchos más de los momentos tristes o complicados que diariamente se nos presentan. Así es. Muchísimas gracias, Robinson. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pero tenemos también otra invitada para tratar sobre este tema. Agradecemos que haya aceptado también nuestra invitación a la abogada Silvia Fernanda Bonilla. Ella se ha desempeñado como docente universitaria, también es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, cursa una maestría en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo Ecuador y es defensora de los derechos humanos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, Silvia, bienvenida. Gracias, más bien gracias por la invitación y gracias por este espacio. Siempre es importante y necesario como dar cabida a estas discusiones, ¿no?, que siempre se dejan de lado y que cuando pasan ya a veces quedan solamente en decir y en no hacer nada, ¿no? Entonces quizás sí es necesario la reflexión y el debate permanente, ¿no? Entonces, más bien gracias por el espacio. A ustedes gracias por venir y claro, empecemos. Precisamente consideramos pertinente plantear, digamos, este tema en nuestro programa porque hace poquito estábamos celebrando la Navidad y la llegada del nuevo año, en donde precisamente la gente hace como propósitos para los próximos 12 meses, algunos que quedan simplemente en intenciones, otros que quizás medianamente se cumplen y otros que definitivamente quizás no debieron haber sido ni pensados porque ni creo que los recuerdan. Sin embargo, lo que queríamos indagar con ustedes es respecto a la relación o el vínculo que se ha establecido entre estas fechas especiales que, digamos, a través de los medios de comunicación nos los recuerdan, el calendario nos lo recuerda y quizás ya incluso la dinámica o la convivencia familiar nos recuerda que esas fechas son fechas que se tienen que celebrar. Y la asociación que estas fechas, como la Navidad y el Año Nuevo, tienen con la dinámica de mercado, que tienen con el capitalismo. Quisiéramos conocer cuál es la apreciación o la posición que ustedes tienen respecto a esto. Silvia. Bueno, o sea, siempre hay como una ligazón del estado del ser humano con el consumo, ¿no? Entonces, no son solamente en estas fechas, digamos, Navidad, Año Nuevo, digamos que hay como una permanente construcción de qué es lo que debe consumir o qué es lo que debemos consumir como personas, ¿no? Entonces, el capitalismo nos impone ya no solamente, digamos, a través de los modos de producción, la forma de dominación, sino también a través de todos nuestros hábitos culturales, ¿no? Es decir, todo lo que consumimos, y no solamente me refiero a lo que consumimos como productos o servicios, sino también en espectáculos, en libros, o sea, todo este consumo, ¿no? Incluso la educación mismo, ¿no? Entonces, claro, yo me reí hace un rato porque, claro, entonces tú nombras, ¿no? Máster y especialista y no sé qué. También son formas de consumo, ¿no? Son como las guirnaldas del árbol de Navidad. De consumo simbólico, cultural, que de alguna forma también te hace que acumules, ¿no? Entonces es esta acumulación, ¿no? De tú decías cosas innecesarias y yo, bueno, sí, tú quizás... No, pero en el caso de los estudios, ¿no? De hoy en día, sí, o sea, lastimosamente se vuelve necesario. Claro, pero te digo, o sea, ¿quién te impone la forma de consumo, no? Claro, o sea, pero lo hacen de una manera más sutil en todo caso, o sea, no es de una manera tan violenta, pero te van seduciendo para que tú adquieras cierto estatus, en este caso un capital académico, cultural, es un capital cultural, ¿no? Claro, en sí coincido con Silvio en el tema de que somos una sociedad de consumo. Eso no hay discusión. Ahora, el tema es, claro, todo el mercado trabaja constantemente. Sin embargo, en estas fechas, para retornar al tema de estas fechas especiales, que son una construcción social. Y por distintos motivos, sean religiosos, sean políticos, sociales, se han ido desarrollando constantemente en la sociedad y ya son costumbre. Ahora que estas fechas sí han sido apropiadas por la sociedad de mercado, por el capitalismo, y todas sus fuerzas, sus mecanismos en estas fechas se orientan hacia el consumo. Sí, y consideran todos los elementos que existen. Por ejemplo, en Navidad el mercado es consciente de que los trabajadores van a tener ese ingreso extraordinario que es el 13º sueldo. Uh-huh. Por lo que, primero, todos sus esfuerzos se orientan hacia venderles productos. Segundo, como dije, el capitalismo se apropia de esas fechas. No les quita en ningún momento cuál es el fin de esas fechas, celebrar en Navidad el nacimiento de Jesucristo o el Día del Amor y la Amistad, que celebrar la amistad, etcétera. Sin embargo, sí dota de contenido a los principios, a los valores que representan esas fechas. Por ejemplo, regresemos a Navidad. Una de los valores que se rescata en esta fecha es la solidaridad o la caridad. Entonces, ¿cómo se es más solidario? Comprando más y obsequiando, como, o ahí vemos cómo surge la generosidad en las personas, lo que no existía durante todo el año, en estas fechas, aflora. Pero también, en todo caso, también se recuerda la austeridad con la que vivía Jesucristo, ¿no? Y la renuncia a lo material que él pregonaba. Y sin embargo, ahora paradójicamente se celebra su cumpleaños realizando compras excesivas, como te digo, no practicando precisamente la vida que él llevaba. Se apropian de los principios y le dotan de otro contenido. Claro, aquí hablamos de la generosidad, de compartir con los demás. ¿Pero qué se comparte? Bienes que se adquieren y que el mercado nos vende. Por ejemplo, el tema de la industria de los caramelos. Observamos que caramelos en estas épocas se vende y se encuentra en todo lado. ¿Y qué es lo que obsequian? Caramelos. Pero nuevamente la generosidad aquí aflora en esta época. Se acaba en enero. Simplemente obsequiando caramelos, se acaba en enero y otra vez nos olvidamos. Y en ningún momento se analiza que cuál es el problema de esta carencia y esa desigualdad social que se evidencia en estas fechas. Porque además creo que en la época de Navidad es la fecha donde es más evidente y notoria esa desigualdad social, en la que podemos identificar quiénes tienen más recursos y quiénes tienen menos recursos. Cómo niños tienen caramelos por cantidad, juguetes por cantidad, y observamos que otros niños se encuentran en la calle sin ninguna posesión. Y además que esta población que no tiene recursos para acceder a bienes, servicios, etcétera, ve como la oportunidad de recibir algo de los otros. A eso me refiero en cuanto a si dices efectivamente que Navidad es época de generosidad, de demostrar el desprendimiento humano, claro, pero es basado momentáneo y simplemente guiado por lo que nos dice el mercado. Compra y obsequia, compra y obsequia. Claro. Yo quería rescatar dos cosas. La primera, lo que decía Marco respecto a la cuestión de que quizás hay una contradicción entre la forma en la que ahora se vive la dinámica de la Navidad, una cuestión muy comercial, digamos, de adquisición de bienes y de servicios, en contraposición, digamos, a la austeridad o a la humildad con la que vivió Jesucristo. Estaba leyendo un poco y claro, o sea, de lo que pude revisar, decían que en la Biblia no existe un registro en el que te digan que el 25 de diciembre fue el nacimiento de Jesucristo, por ejemplo. No existe algo que nos diga efectivamente fue así. Entonces es algo así como que es una construcción del 25 de diciembre, digamos que por estas fechas en los países del norte hay mucha, digamos, están en invierno, y esta cuestión de las luces de Navidad, la cuestión de las guirnaldas en los árboles. Es como una fiesta que reúne varios elementos de otras culturas. Exactamente, es algo una como amalgama y apropiado. Luego y creado precisamente por una cuestión comercial en los países anglosajones, que nosotros hemos adoptado de alguna manera. Ahora, con lo que decía Robinson respecto a la cuestión del otorgamiento del 13º sueldo precisamente en diciembre, y esta pregunta va para Silvia, es en torno a la conquista laboral que representa el tener estos sobresueldos, no sé si me estoy refiriendo bien, tener este sobresueldo, pero destinado exclusivamente para la cuestión del consumo de diciembre, para los gastos de diciembre. ¿Crees tú quizás que incluso dentro de lo que se consideraría una conquista laboral, digamos, una cuestión de derecho ganado, se ha pensado también, digamos, en la cuestión consumista paralelamente? Ya, una cosita antes de que se me vaya. Claro, ¿no? Esta idea de cómo se imbrican las fiestas, ¿no? La Navidad es una fiesta pagana también, ¿no? De alguna forma. Y no solo eso, sino que de alguna forma estas adaptaciones, digamos, de sociedades latinoamericanas también son una forma de colonialismo, ¿no? Entonces aquí pueblos ancestrales celebran el Capac Raimi, que es en solsticio de invierno, y claro, esto es como muy muy de lado, no muy marginal, siempre muy en el borde, siempre muy fuera de lo comercial, de lo que está en el mercado, de lo que está como latente en el imaginario público. Entonces, sí hay cosas que también se desconocen, ¿no? Cuando se imponen de alguna forma fiestas que son religiosas de nacimiento pagano, pero finalmente son fiestas religiosas, ¿no? Que se adaptaron de alguna manera. Que no creo que solamente se hayan adaptado, que se han impuesto también, ¿no? Uh-huh. A nuestras formas culturales. Entonces sí hay una forma de colonialismo también, de alguna forma. Y lo otro, Claro, los sobresueldos, sí, está el décimo, los décimos, que está el de agosto, que sirve efectivamente para el ingreso para a clases, ingreso a clases, sí. Que es como este sobresueldo para ayudar a las familias para el ingreso de sus hijos a clases, ¿no? Y está el sobresueldo navideño, que es específicamente para eso, o sea, es específicamente destinado para eso. El tema de las conquistas laborales también es mucho más complejo que ver si es que son o no conquistas laborales, porque de alguna forma sí son conquistas, pero solamente en el ámbito económico, ¿no? En el ámbito de salarios, de sueldos, ¿no? No tiene nada que ver con derechos de otro tipo, ¿no? Que tienen que ver con la explotación, con la salud, con la seguridad social, ¿no? Entonces, claro, está destinado específicamente para eso, ¿no? Para el consumo. Porque hay que recordar también que la forma en la que funciona el capitalismo es eso, ¿no? Mientras más se produce, más ganancia, pero necesitamos quien consume. Quien consume finalmente son los mismos trabajadores. Los mismos, ¿no? Que trabajan, exactamente. Y creo que hay una cosita como que quizás uno no repara del todo, lo que acabas tú de decir, que las conquistas laborales uno cree que está satisfecho todo cuando se ha cubierto el ámbito económico. Pero precisamente, tanto en las fiestas de Navidad como en las de Año Nuevo, hay gente que está trabajando mientras nosotros estamos reunidos en nuestra casa. Hay gente que no tiene, digamos, esa posibilidad de disfrutar de su tiempo. O sea, no tiene, digamos, esa flexibilidad que nosotros tenemos de reunirnos con nuestra familia, quizás conversar o reír un poco. Ellos tienen que obedecer a una cuestión de sus obligaciones laborales. Y no solo eso, porque imagínate que en las mismas fiestas o en la construcción de la fiesta mismo hay un trabajo invisibilizado que responde también al trabajo no remunerado, ¿no? Que es el que hacen las mujeres, que es la que hacen las abuelas, nuestras madres, totalmente, en las fiestas navideñas. Entonces, claro, ahí hay una crítica mucho más profunda que es a otro sistema, ¿no? Que es el sistema patriarcal. Entonces, ¿qué pasa en las fiestas navideñas? Ustedes verán, todos tenemos familia. Claro, todas las mujeres en la cocina, adobando el pavo, y los hombres tomando cerveza. Entonces, claro, no es solamente quienes trabajan por un sueldo, ¿no? Sino todo este trabajo invisibilizado, no remunerado, que también se visibiliza. Entonces, Robinson decía, sí, se visibilizan las desigualdades, pero también se visibiliza eso, ¿no? Y en San Valentín es mucho peor, porque con esta construcción de la idea del amor romántico, ¿no? Así es. Claro, quería agregar, siempre de las conversaciones van surgiendo varios puntos. El primer punto, retornando solo al tema de la Navidad. Sí, es una fiesta pagana que luego la Iglesia Católica vio la necesidad de, para hacer frente a esta fiesta pagana, que sobre todo celebraban el solsticio de invierno, estableció como fecha del nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Sin embargo, ya la Navidad como tal, como la conocemos en sí, se establece desde la Revolución Industrial, sí, desde la, de acuerdo a un autor estadounidense, un libro denominado La Batalla de la Navidad, establece que la Navidad como la conocemos hoy en día surge a partir de la Revolución Industrial, en la que efectivamente se produce a masa, existe mayor oferta de productos, entonces necesitamos fomentar que haya consumidores respecto a ese punto. Ahora, en sí, sí, existen otras y también que son desigualdades. Es el tema de género y de la estructura patriarcal en la que nos encontramos. Y ahí nos lleva a otras fechas, no solo, ya mencionó el Día del Amor y de la Amistad, también el Día de las Madres. Uh-huh. Como el Día de las Madres, el mercado basado en estereotipos oferta bienes y servicios. Y estereotipos, si observamos las campañas publicitarias en las que las, se ven, hay que regalarle a la madre lavadora, cocina, todo. Venden electrodomésticos. Y posteriormente viene el Día del Padre y ya no cambia el discurso, cambia la campaña publicitaria, ya se ofertan otro tipo. Claro, pero vemos cómo el mercado y estas fechas también, cambiando del tema del capitalismo hacia el patriarcado también está enraizado en todo el sistema. Y claro, hace uso del mercado para de igual manera seguir enraizando estos estereotipos de género y de igual manera manteniendo el status quo y esta diferenciación que debe existir entre hombres, mujeres, los hombres, claro, los hombres realizan, si vemos, vamos al Día del Padre, ¿qué es lo que se oferta en ese momento. Claro, televisor, se vende, viajes. Viajes, televisor, herramientas. O entonces el hombre... solucionador de problemas. Como un estereotipo de macho, ¿sí? Es solucionador de problemas. La mujer, en cambio, como la persona que debe dedicarse al hogar, a realizar las actividades domésticas. Entonces vemos cómo está el mercado en sí, no se, sirve al capitalismo, y el capitalismo en el cual se encuentra realizado la estructura patriarcal que señala Silvia. Ahora, en sí, claro, como les dije nuevamente, aquí todos estos principios siempre, o los valores que representan cada una de estas fechas, son apropiadas y dotadas de contenido. En el Día del Amor y la Amistad, primero, nuevamente, quien, por un lado, el amor debe expresarse. ¿Y cómo debe expresarse? Por medio de un objeto material. Objetos materiales. Debe materializarse. Exacto, debe materializarse. Pero ahí vemos, por ese lado vemos cómo se fomenta el consumo. Pero también, regresamos a lo que expresó Silvia, observamos cómo también se fomenta estos estereotipos, porque quien debe obsequiar, quien debe otorgar los obsequios, los chocolates, las flores, es el hombre hacia la mujer, fomentando el tema del amor romántico. Y si nos extendemos un poco más allá, esto del amor romántico también es el que genera y trae consecuencias como la violencia de género, manteniendo estos roles para hombre y mujer. Uh-huh. Así es. Ahora, lo que yo quería como quizás tocar un poquito más es el punto de vista que tenía Silvia respecto a los roles que se asumen dentro de esta dinámica del festejo de las fechas especiales. Efectivamente es así, o sea, las mujeres somos las que estamos en la cocina haciendo las cosas de la cena, preparando la comida, y porque nosotros tenemos que preparar lo que a nuestros esposos, nuestros hermanos o nuestros papás les obsequiaron en sus trabajos, no sé, un pavo, digamos. Les dieron por su trabajo durante todo el año, le dieron uno de esos pavos. Y es responsabilidad de las mujeres el preparar ese alimento como para que se pueda compartir. Ahora, lo que a mí me llama la atención ahí también es que dentro de esta dinámica patriarcal, quizás uno ya como mujer asume que el mismo hecho de asumir ese rol de preparar comida, de estar pendiente de los detalles de la reunión, es un gesto de afecto, es una muestra de amor hacia nuestra familia, hacia nuestros seres queridos. Pero uno no puede visibilizar, digamos, el rol que asumió ahí, y que eso efectivamente es una construcción social, que ya nos asignaron quizás desde muy pequeñas, pero que nosotros sentimos que es quizás una forma de manifestar afecto o manifestar, digamos, cariño a las personas que nos visitan o las personas con las que vamos a compartir esa comida. Claro, hay una cosa que siempre se repite, ¿no? Esto de eso que llamas amor es trabajo no remunerado. Entonces, claro, y esto se reproduce también en el cuidado, ¿no? Las mujeres tienen que quedarse en la casa, el cuidado de sus hijos, cuando son buenas madres, ¿no? Y si es que no lo haces, culpa. O sea, actúa en ese sentido, ¿no? O sea, si es que no eres una buena mujer, no cumples tus roles, no cumples tu rol asignado, no reproduces el estereotipo, eres una mala mujer. Entonces, claro, o eres una vergüenza para la familia, o no te gusta hacer las cosas, una o no desobediente. Nos quieres, o no nos amas. Claro, pero está construido en eso, ¿no? Porque lo que sucede es que el sistema se reproduce, ¿no? Y se reproduce a través de todo, ¿no? Entonces, en la Navidad al niño le regalan el balón de fútbol, a la niña la muñeca. Entonces, esos roles están construidos culturalmente a partir de toda tu vida. Entonces, claro, sí, lo que sienten nuestras abuelas, nuestras madres, o incluso nosotras mismas, a veces es eso, ¿no? Esto no es dominación, lo hago por amor, y lo hago por cariño, pero lo que está en el fondo es eso, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos visible eso que no es visible en estas relaciones construidas, ¿no? El amor romántico se construye precisamente así, ¿no? Se construye diciéndote tú tienes que amar de esta forma, y esta es la única forma en la que se puede amar, ¿no? Entonces, y en esta forma de amar no cabe el compartir los roles, ¿no? O sea, la que ama es la mujer. O sea, ¿por qué no un hombre en ese mismo sentido no hace exactamente las mismas cosas también por amor? Creo que hay ocasiones que creo que sí. Muy pocas, pero creo que sí. Claro, sí. Pero volviendo al tema este de los regalos, de las mercancías que obsequiamos, también veo que el sistema, o sea, cosifica a la mujer. trata como una mercancía, y es precisamente en estas fechas cuando trata de vender ciertos artículos para resaltar, entre comillas, la belleza de la mujer. Claro. Entonces ahí es, son los maquillajes, las liposucciones, etcétera, etcétera. Y es como que se va creando un estereotipo, un modelo a seguir para el resto de mujeres. El asunto es que lo manifestado por Laura y Silvia, esta asignación de roles, es la naturalización de los mismos. Se acepta como una situación natural que por naturaleza le corresponde al hombre y por naturaleza le corresponde a la mujer. Y el tema aquí viene el tema de la educación. Cómo la educación ayuda a fomentar estos estereotipos. Y cómo la educación en ningún momento nos plantea el cuestionar estos estereotipos. Es por eso que, si al momento, en estas fechas, si la mujer lo ve como un asunto totalmente cotidiano, normal, aceptable, el que si llegan los víveres, etcétera, quien debe preparar soy yo. Es porque en ningún momento en sí se ha llegado a cuestionarse si eso es de verdad lo que yo debo hacer, por qué yo debo hacerlo. Ese es un punto. Y claro, nuevamente, todo el mercado va a seguir fomentando estos estereotipos. Un estereotipo de belleza, cómo debe ser la belleza femenina. Ok, una mujer para ser femenina, para encajar en el estereotipo de belleza, debe ser, el estereotipo actual es, debe ser delgada. Venden los maquillajes, etcétera, para que se vean más atractivas. Uno en ocasiones coincido con amigas, mujeres, que uno ve la cartera llena de maquillaje. Y claro, y me he preguntado cuánto gastan en maquillaje. Y es una industria multimillonaria. Exacto, y dependiendo de la marca de maquillaje, son valores que uno considera inimaginable, que puede acceder, dependiendo de la marca del maquillaje, pueden mujeres que gastan y mujeres que tienen unos ingresos económicos no exuberantes, y gastan como... Pero un porcentaje está destinado para el maquillaje. Elevado, con el que tranquilamente una familia podría pagar un arriendo. Ese es el punto, cómo... Es que yo creo que no hay que cuestionar como cuánto gasta una mujer en ciertas cosas, porque claro, es volver a caer en este sentido de culpa, ¿no? O sea, tú tienes la culpa por ser mujer y dejarte llevar o tentar por el mercado, ¿no? Y maquillarte. O tú tienes la culpa por qué no eres una mujer libre, y no es tan así, ¿no? Sino que hay una forma impuesta de cómo debes ser, ¿no? De cómo debes verte. De cómo debes verte, de cómo debes sentirte, de cómo tienes que hacer. Entonces, claro, el mercado lo que te ofrece es eso, ¿no? La liposucción, la esto, la etcétera. Claro, ¿para qué? Para que tú te conviertas justo en ese modelo de belleza que te han impuesto, ¿no? Ahora, ¿cómo rompemos eso? Yo creo que está por ahí más bien, ¿no? El cuestionamiento de cómo ir como rompiendo estos estereotipos, y no pasa por quién asume la culpa o qué está bien o qué está mal, ¿no? Sino realmente ver dónde nace esta diferenciación o esta desigualdad, o por qué se les ha impuesto a las mujeres esto, ¿no? Y en el fondo hay una relación de poder desigual entre hombres y mujeres. Así es. Me parece también importante, como tú decías, el que se vayan como que quizás rompiendo o se vayan como que dejando de lado ciertas cosas que tenían como estereotipos la Navidad. Yo recuerdo cuando era pequeña, hace muchos años ya, era costumbre en las escuelitas de elegir a la estrellita de Navidad, por ejemplo. No sé si es que ahora ya creo que no debe ser. Afortunadamente ya bueno, se ha... Ya, pero... Se ha eliminado. No, en instituciones sí, siguen. Ya. O sea, la reina de Quito, eso sí. Reina de Quito. La de esa estrellita de Navidad ya no... O sea, pero me refiero... No he escuchado ya. Exclusivamente la festividad de la Navidad en la escuela era con la estrellita de Navidad. Entonces, claro, nadie se preguntaba el por qué tiene que ser una estrellita de Navidad y no un niño, por ejemplo, en las escuelitas que eran mixtas. Pero ahora creo que eso ya de alguna manera se ha superado, aunque no tengo conocimiento sí completamente, pero tal vez en algunas instituciones persiste esta cuestión. Pero era eso también, o sea, el buscar a la niña, a la más bonita, a la más alajita, a la todo. O sea, era como buscar características que se suponía debía tener esa niña para ser merecedora de que le reconozcan como la estrellita de Navidad. Otra cuestión también que me parece como que a mí me llama la atención en la cuestión de la Navidad es que les dicen igual, nos dicen a las mujeres la manera en la que tenemos que vestirnos. Nos dicen, por ejemplo, que para la Navidad hay que utilizar brillos, que hay que utilizar los zapatos que brillan. Todo es como si fuéramos como una extensión del árbol de Navidad por poco. Entonces toda esa cuestión se va enmarcando en la dinámica del mercado, porque normalmente yo creo que una mujer no viste con brillos y cosas así cotidianamente, pero para la Navidad está permitido, está aceptado y de cierta manera quizás sugerido de que así tienes que lucir para la cena que hayas preparado. Para recibir a tus invitados tienes que estar así. Entonces creo que es bastante importante lo que Silvia nos comentaba respecto a que hay que ir superando quizás esas cuestiones como preconcebidas, ir superando esas ideas que tenemos ya como que roles asumidos de lo que tiene que hacer la mujer y lo que tiene que hacer el hombre, y tratar como que de ir buscando quizás una cuestión como más equitativa, digámoslo así. Si es que antes como quizás la cena era como una cuestión de obligación, entre comillas, digamos, de las mujeres, quizás buscar un involucramiento. Sí, exacto, una labor más compartida. Que en verdad sea como una cuestión, un pretexto para compartir. Porque eso yo le decía a mi familia, creo que era la noche del año viejo, que estas fechas quizás son solamente como un pretexto, o sea, un pretexto que tenemos para reunirnos, un pretexto para comer algo distinto, un pretexto para decirnos que nos estimamos, un pretexto para manifestar el afecto que nos tenemos. Entonces, que solamente se viva de esa manera, o sea, tratando también de dividir las responsabilidades, si queremos de ese tipo de festejo o ese tipo de reuniones, que las responsabilidades y las tareas sean compartidas, como para que se pueda en realidad fortalecer la cuestión de la afectividad y la convivencia, que sea un pretexto como para seguir conociéndonos, para seguir conviviendo y para seguir aceptándonos, creería yo. No sé qué opinan nuestros invitados. No. Falso. Bueno, respecto, ahí vemos nuevamente cómo en un discurso, sin ser nuestra intención, reproducimos lo que cuestionamos. Por ejemplo, al momento que expresas y dices un pretexto para consumir algo diferente, nuevamente nos estamos enmarcando en el tema del mercado y cómo Navidad, sí, Navidad es la fecha para consumir pavo, para cocinar pavo. Para consumir. Pero detrás de eso hay una industria. Claro, que es el tema. Exacto. ¿Cómo, y es horrible ver cómo estas ideas que cuestionamos se encuentran incluso tan enraizadas en nuestro pensar, que pese a que cuestionemos y que tratamos día a día, como manifestaron, de ir deconstruyéndonos, es difícil. Porque es difícil salir del sistema. Es difícil. Por la expresión. No imposible. No imposible porque eso se puede lograr con educación, con el diálogo, como estamos haciendo en este momento. Tal vez les estamos invitando, o de una u otra manera las personas que nos están escuchando se pusieron a pensar un momento, ¿qué es lo que yo hice en esta Navidad? Se preguntan, ¿sí?, un poco. Por lo menos preguntarse. Y es un paso. Ahora, el tema de... Sí, los estereotipos se siguen. El mercado va a seguir fomentando estos estereotipos. Más allá de, como mencionó Silvia, de criticar cuánto es lo que gasta. En sí, mi intención de decir tanto gastes, más no cuestionar a la mujer, sino tratar de evidenciar cómo para el mercado le representa eso. Cómo para una empresa, efectivamente, mientras más consuma una... hablemos de las empresas de maquillaje, de todos estos accesorios, mientras más consuma una mujer, más ganancias, dinero más invierta en verse más bella. No sé, los que nos están escuchando, dice comillas, ¿no? En verse más bella. Ya quiere cuestionar el concepto de belleza de Robin. En verse más bella, efectivamente le representa más ingresos y más ganancias. Ahora, en sí el mercado está orientado a eso, a fomentar también estos estereotipos, porque nuevamente el capitalismo es una estructura en la que encontramos también enraizada esta estructura patriarcal. Uh-huh. Entonces, claro, van a seguirse extendiendo y fomentando y querer mantener esta diferenciación entre hombre-mujer, y por eso nuevamente, como ya indicó Silvia, los productos se destinan a determinados consumidores. Maquillaje para mujeres, porque accesorios de cocina para mujeres, herramientas para hombres. En cuanto a los niños, niñas, licores para hombres. Asumen que solo ellos se emborrachan, ¿no? O sea, las mujeres, las mujeres también lo hacen. Los seres humanos somos propendentes a los vicios. Hombres, mujeres, gays, a lesbianas, a los placeres. El ser humano. Dejar de naturalizar todo también. Yo voy a intentar llegar a una conclusión así como apresurada y quizás errónea. Quizás estas fechas solamente nos dan la posibilidad también de visibilizar, ¿no?, ciertas cosas, ¿no? Sabemos que tenemos el tío homófobo que siempre va a ser homófobo, pero solamente en esas ocasiones lo vemos, ¿no?, porque en otras ocasiones no lo visibilizamos. Está piñado, ¿no? Entonces quizás sea importante en ese sentido en el que tú dices es un pretexto para reunirnos. Yo también diría es un pretexto para cuestionarnos, ¿no? Quizás sea un pretexto para, claro, porque nosotros para reflexionar sobre algunos temas, los que de alguna forma también estamos como de este lado de la deconstrucción y nos sentimos como ustedes son los que consumen y nosotros no. Claro, porque también hay que reconocer nuestras propias incoherencias, ¿no? Muchos o muchas de nosotras también en estos espacios, claro, con el comentario homófobo del tío X no decimos nada también. Porque es familia, porque el amor, porque es un tiempo de compartir, de sanar y de abrazarnos y nada más, ¿no? No quiero que entonces, te pelee la familia. Claro, entonces, como evitar las distancias, evitar el confrontamiento, ¿y por qué no? O sea, más bien que el pretexto no sea solo para reunirnos, sino también para cuestionarnos, ¿no? Creo que hay que también empezar a ver esas oportunidades. No caer como en esto de lo individual nos va a salvar del mundo, porque yo sí creo en que la pelea es en otro lado también. Pero también en estos espacios, ¿no?, muy cotidianos, de cómo ir rompiendo, ¿no?, con la misma familia, ¿no? O sea, para ver, en el lapso de ese año, cómo hemos madurando, reflexionando, evolucionando como personas. O sea, eso también deberíamos plantearnos en cada año. Si en este año voy a dejar de ser machista, en este año voy a dejar de ser homófobo, en este año voy a tratar de... O sea, ese tipo de metas. No sé si tengan en mente esos propósitos algunas personas, porque muchos de ellos quizás son hasta, no sé si inconscientes, o creen no necesario modificar esos aspectos. Pero sí serían como que buenos propósitos que en efecto se deberían llevar a la práctica. Chicos, quería yo compartirles algo y pedirles su reflexión al respecto. Y voy a decirlo públicamente que este tema lo planteé gracias a un artículo que Robinson compartió sobre Antonio Gramsci, que decía odio el año nuevo. Entonces me pareció así como tan chévere que dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y claro, o sea, leí todos ahí, me parecía súper importante, digamos, como el cuestionamiento que hacía respecto al año nuevo. Entonces voy a permitirme leer un pedacito de eso y voy a pedirles su opinión al respecto. A ver, el 1 de enero de 1916, el filósofo italiano Antonio Gramsci escribía en el periódico socialista Avanti el artículo Odio el Año Nuevo. En esta rara pieza expresa su odio al inmovilismo y al conformismo pequeño burgués. El odio de Gramsci hacia el conformismo de las ideas y de la vida reglamentada por el capitalismo y su ideología, que nos lleva a celebrar una ocasión especial. Escribe Gramsci, «Quiero que cada mañana sea para mí año nuevo». Cada día quiero echar cuentas conmigo mismo y renovarme cada día. El 1 de enero, o sea, acostumbramos a plantearnos objetivos, pero no sabemos si tal vez estos en los próximos 12 meses se cumplan. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto? Esta afirmación de que este pensador italiano decía, o sea, que quisiera que todos los días sean años nuevos, quizás como para irnos planteando metas diarias, ir consiguiendo, digamos, en un tiempo más corto esas aspiraciones. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo creo que más bien es como plantearte, claro, porque el año nuevo siempre es este, y el año viejo, ¿no?, la representación del monigote siempre es eso, ¿no? Todo lo que me pasó malo lo meto ahí, lo quemo y se va y... Ya, empezamos de nuevo. Y yo creo que más bien la reflexión va por ese sentido, ¿no? O sea, yo primero no quiero que me impongan cuándo darme ese espacio como para reflexionar y pensarme nuevamente. Y lo otro también es no desconocer el curso de la historia, ¿no? Es decir, todo ese acumulado de cosas que han pasado, y no me refiero a nuestras historias personales, sino también a como la historia, ¿no? todo ese acumulado no es algo que debemos olvidar, ¿no? Yo creo que también es un llamado a recuperar esa memoria, ¿no? Esa memoria que yo te decía, sí, de nuestros pueblos, sí, de nuestras propias... Nuestras cosmovisiones. De nuestras propias... digamos, de dónde venimos, ¿no? O sea, de mis abuelas, de mis bisabuelas, de todo esto, ¿no? Claro, el año nuevo lo que te plantea es eso. Cortas la historia, empiezas nuevamente, todo lo que pasó se queda ahí. Cuando eso es lo que te permite ir construyendo, ¿no? Entonces es como recuperar también esa historicidad en la construcción esta de nuevas metas. No es como esos cortes abruptos, ¿no? Que te dicen, ya, ahora sí voy a ser exitoso, ahora sí el objetivo, ahora sí esto. Cuando es justamente ese acumulado el que te permite irte construyendo, ¿no? No solo como persona, sino también como procesos, como luchas, como un movimiento. Entonces, claro, entonces estamos planteando que el próximo año sí le voy a decir a mi tío que por favor evite esos comentarios, o le voy a intentar explicar de alguna forma por qué lo que está diciendo es homófobo, por qué lo que está diciendo es racista, o por qué esto... y lo voy a hacer. Claro, no es un objetivo que viene de la nada, pues. También es una construcción. Claro, ¿verdad? Entonces, tiene que ver. Son para luchas mí, que claro, vienen... Entonces, para mí la reflexión es más como recuperar esa historicidad del tiempo, ¿no? Y otra cosa que me encantan, los memes de fin de año. Es esta idea, ¿no? No sé si han visto este de... Ah, para cambiar el mundo no tienes que cambiar el año nuevo, sino cambiar la estructura, alguna cosa así. Es del Marx, sí, el meme de Marx. Así. Entonces, sí. Claro, entonces yo creo se que... Necesita conciencia de clase o algo así. Alguna cosa, no. Para cambiar el mundo no necesitas cambiar de año, ni lo que necesitas es cambiar la estructura, ¿sí? Alguna cosa así, ¿no? Entonces, claro, yo creo que más bien como la reflexión iría por ese sentido, ¿no? Chévere. Robinson. En sí, claro, voy a partir desde un cuestionamiento... a lo expresado por Gramsci, y en segundo lugar también tratar de comprender qué es lo que nos quiso decir. Uh-huh. En primer lugar, claro, no, el odio al año nuevo no debemos tomarle de forma literal, porque lamentablemente los seres humanos siempre somos seres que sueñan, y claro, el tiempo en sí, si no existieran estas medidas de tiempo, días, años, meses, simplemente en nuestra memoria no podríamos recapitular qué sucedió. Por ese lado, el tema del año nuevo es importante, porque de una u otra manera podemos ir, y el tema de las medidas de tiempo es importante porque podemos mirar hacia atrás y decir, tal año, tal día, tal mes sucedió esto. Como periodizar una parte de nuestras vidas. Claro, más que todo... En este año hice esto, en este por otro temas año, didácticos. Claro. Algo así. Ya. Porque temas didácticos. Pero ahí... Ayudas memoria. En sí, efectivamente, lo que... Gramsci nos dice eso. Primero, no me impongan cuando yo decido evaluar mis aciertos, mis desaciertos. Uh-huh. No me impongan cuando yo decido empezar algo. ¿Sí? Y en segundo lugar, también no dejar, y ahí viene el cuestionamiento, el tema del año nuevo y al año viejo, que claro, se ve como un periodo de tiempo en que todo lo que hice el año pasado atrás queda, es una nueva oportunidad. Todo lo que hice el año pasado me va formando. Y tiene una repercusión. Eso en el ámbito personal, y en el ámbito social, claro, todas las situaciones de acontecimientos de años hacia atrás van construyendo y moldeando cómo es el presente. Ese, como mencionó Silvia, es la historicidad y la importancia de los hechos y de los sucesos que han pasado. Todos esos elementos van construyendo orientando nuestro presente, y también van a incidir en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, claro, en ningún momento... no me acuerdo qué autor... hay un poema de Pablo Neruda que nos dice que... No me acuerdo textualmente, pero que todo momento es bueno para comenzar. Y siguiendo, tomando las líneas de Gramsci, sí, en todo... No necesito que ustedes me digan que el año nuevo necesito... Es mi época para comenzar. Puedo hacerlo cuando yo quiera. Primer cuando punto. Cuando sienta. Cuando sienta y cuando vea que es necesario. Y segundo, no me digan que al finalizar el año debo olvidarme de lo que pasó. Y ya serán nuevas oportunidades, nuevos objetivos, sino que debo considerar todo lo que sucedió, cómo incide y cómo me ha ido formando en mí, mi pensar y mi actuar. Exactamente, quizás como lo que la imagen que decía Silvia, la de agarrar el año viejo y quemarle, como que extingo todo lo que pasó en el año anterior. Quizás es algo quizás como muy abrupto, digamos, tú lo decías precisamente, como cortes muy abruptos de en el tiempo, pero recogiendo lo que decía Robinson también, este tipo de, digamos, todas las experiencias, todas las vivencias que tenemos a lo largo de este año, que por cuestiones didácticas están marcados de por 12 meses, nos permite ir como construyéndonos y también tiene repercusiones. Cualquiera hayan sido las decisiones o las cosas que hicimos durante ese tiempo, va a tener una repercusión hacia adelante. Entonces creo que no funcionaría eso de que agarro el año viejo o el monigote y lo quemo y es como que simbólicamente estoy dejando todo atrás. Creo que no funcionaría así. ¿Qué dices, Marco? O sea, como es algo simbólico y el ser humano también tiene que agarrarse de este tipo de simbolismos para poder sobrellevar su vida, ¿no? Entonces, si es que tuvo algo realmente mal, le pasó algo realmente malo, de alguna forma necesita liberarse tal vez de eso, ¿no? Pero claro, ¿no? O sea, eso es algo simbólico, pero en tu mente siempre va a estar. Entonces, eso se trata, ¿no? O sea, de que si es que va a estar en tu mente siempre tiene que aportarte en algo, ¿no? Para el siguiente año, ¿no? En este caso. Ser algo sobre lo que puedes construir algo más, creería. La tesis, por ejemplo. Eso es algo siempre pendiente. Más adelante ya va a estar. Ese es un trabajo pendiente. Entonces no es que quemas ahí y dices ya está la tesis hecha o es algo que te va a estar martillando, pero tienes que reflexionar sobre ello, ¿no? En ese aspecto lo que decía Silvia, los memes son creo que una de las maravillas que nos ha traído las redes sociales, que es como que algo tan pequeño puede simplificar algo que te deja pensando, te hace reír, algo que te convoca a algo, que te pone a pensar en algo. Entonces creo que es una riqueza muy grande tienen los memes y sobre todo la creatividad de quienes los hacen. Chicos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Siempre es agradable tener personas con las que podemos conversar y obviamente el tiempo pasa muy rápido cuando estamos en una conversación amena. Y agradecemos muchísimo, Silvia, que hayas aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por tu aporte, por tu conversación. Robinson, de igual manera, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por haber estado en nuestro programa. Y sus palabras finales. Su despedida. Conclusión. El epitafio, exactamente. Yo quisiera solo rescatar algo del último que dijiste. Yo creo que lejos de todos los cuestionamientos que podamos tener, sí hay que rescatar como esta necesidad de espiritualidad también, ¿no? De rescatar en lo simbólico, ¿no? De hacer estos propósitos, el reencuentro, ¿no? El amor, o sea, todas estas cosas, ¿no? Y sí rescatarlos, ¿no? Intentar resignificarlos, intentar deconstruirlos, intentar eso. Claro, porque la crítica tampoco es ya mañana, no voy a consumir, no voy a hacer no festejo esto, Navidad. Claro, porque también es como, muchas veces son muy pocos de los espacios que realmente se tiene para compartir con otras personas, ¿no? Y no solamente con nuestras familias. Pero rescatar, ¿no? Otro tipo de valores, como tú bien dices, la espiritualidad claro, antes que lo material. Y es lo que tú decías, ¿no? Yo me voy a declarar atea, pero voy a poner sobre la mesa que soy atea, pero claro, ahí hay valores, por ejemplo, cristianos, que sería bueno como retomar, ¿no? Rescatar y resignificar, ¿no? Que es cómo se construyó también, o cuál es prójimo. No quiero sonar a Papá Noel, pero sí es esto como el verdadero significado, ¿no? De estos momentos, de estas fechas, ¿no? Lejos ya parecía eslogan de Coca-Cola. Sí, ese verso dijo, voy a hacer aclaraciones previas de lo que voy a decir. Pero creo que es eso también, ¿no? O sea, ver cómo estas formas de resignificación también que podemos darles a momentos específicos de nuestra vida, ¿no? Para de alguna forma también reconciliarnos con esas formas que se han olvidado, ¿no? O que de alguna forma han sido subsumidas, sí, por el mercado, sí, por el capital, sí, por el patriarcado, y nos han puesto como, esto es. Entonces, claro, volver a resignificar, yo creo que también es una tarea, ¿no? De quienes están en ese lado, ¿no? Yo soy atea, pero quienes quieran rescatar de sus valores cristianos mismos, ¿no? Yo creo que es válido. Es válido y es totalmente legítimo, ¿no? Claro. Robinson. Bueno, dos puntos. Primero, las fechas especiales, todas estas, sobre todo universales, efectivamente están guiadas y controladas por el mercado. Pero tenemos las festividades locales, sobre todo de nuestras culturas indígenas, que todavía no son controladas ni manipuladas. Por ese lado viene la lucha que se debe hacer y mantener para seguir mantener vivas esas festividades, y segundo, que no entren dentro de la dinámica del mercado. Ahora, el tema de no podemos decir de un momento a otro sí, no voy a consumir. Pero sí podemos tratar y compartir esa resignificación o esa deconstrucción de esos valores que es fomentado por el mercado en estas fechas. Uh-huh. Claro, como les mencionaba, en la Navidad, el tema de la solidaridad y la caridad, el tema de compartir, cómo se encuentra guiada por el tema del consumir. Entonces, sí, hay que, sobre todo, cuestionarnos e invitar a cuestionarse. Y luego de cuestionarse, reestructurar y dotarle de un nuevo contenido que esté alejado de esta dinámica del mercado. Por ejemplo, en el tema de la Navidad, de los regalos, de los obsequios, poder decir chao a los obsequios o de alguna manera ver otros medios en que no caigamos en el consumo. Entonces, al finalizar, simplemente cuestionarnos e invitar a cuestionarse. Así es. Bueno, despedimos de este programa con la canción Chuchaqui de la agrupación ecuatoriana Guardarraya, un homenaje hecho canción a ese estado insoportable al que nos enfrentamos luego de beber en los festejos marcados por el calendario. Nos escuchamos el próximo sábado. Diríamos que estaría enmarcado en la cuestión del chuchaqui financiero en el que se encuentran algunas personas luego de haber gastado tanto. No, el chuchaqui financiero es más prolongado que el chuchaqui alcohólico. Entonces creo que ese, no sé, tiene un tratamiento distinto. Algunos ni empiezan en marzo, empiezan a los 3 meses. Exactamente. Nos escuchamos el próximo sábado. Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Chau. Porque muchos talentos artísticos han estado ocultos. Porque es necesario escuchar sus voces. Porque los artistas tienen derecho a compartir sus obras. Porque tenemos derecho a conocerla. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. Soy urbano. ¡Nos vemos! Sudamérica.